Estas son las buenas razones de hoy. Buenas razones. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle en este podcast del blog Buenas Razones, lasbuenasrazones.blogspot.com. Y esta semana vamos a comentar sobre la experiencia europea en torno al acceso a la información pública. De acuerdo al teórico Osterdahl, la libertad de información está íntimamente ligada a la libertad de expresión. El teórico señala que de hecho se considera un componente de esta, de incalculable valor. Por eso es tan valorada la apertura, se le asocia como uno de los derechos humanos y de las libertades consideradas fundamentales en una sociedad democrática. Esto es lo que dice Osterdahl. En ese sentido, se relacionan a esta, hay que decirlo, las libertades de comunicar información y de expresar ideas, opiniones y sentimientos, así como la libertad de obtener y recibir información. El término como tal, acceso a la información, es utilizado en distintos cuerpos normativos, así como por teóricos y en tesis jurisprudenciales. El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, que ha interpretado la norma comunitaria que otorga el acceso a los documentos de la Comisión Europea, ha señalado en sus sentencias que esta constituye un acto que otorga a los ciudadanos un derecho de acceso a los documentos que obran en poder de la Comisión. En la jurisprudencia europea, el acceso a la información está vinculado a un control efectivo y eficaz del poder que ostentan las instituciones comunitarias, y en ese sentido es una forma de incrementar la confianza en la administración. Asimismo, refuerza el carácter democrático de las instituciones. En el código de conducta que dispone el acceso a la información, se le considera un principio general el que el público tenga el más amplio acceso posible a los documentos de la Comisión y el Consejo. La facultad de investigar es el mecanismo entonces mediante el cual se pone en funcionamiento esta Contraloría Social. Por ello, los tribunales europeos han sentado numerosos precedentes sobre la forma en que las autoridades deben proceder al responder una solicitud informativa. Como la ley comunitaria impone dos clases de excepciones, una valorativa de protección del interés público y la otra discrecional del secreto en las deliberaciones, los órganos jurisdiccionales han resuelto que las instituciones, antes de pronunciarse sobre una solicitud de acceso a determinados documentos, están obligadas a examinar en lo relativo a cada documento solicitado, pues si a la vista de las informaciones que obran en su poder, su divulgación puede efectivamente perjudicar a uno de los intereses protegidos por la primera categoría de excepciones. Lo anterior se conoce como la prueba de daño, y ha sido desarrollada ampliamente por algunas legislaciones nacionales, como es el caso de Suecia. En España, por ejemplo, el acceso a la información está considerado en el artículo 105b del texto constitucional, en el capítulo que trata sobre el gobierno y la administración. Dicho artículo señala que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Mientras que en México, el derecho de acceso a la información como tal no tiene reconocimiento en la Constitución. Sin embargo, podría caber dentro de una definición amplia del derecho a la información que sí está consagrado en el artículo 6. Pero, lamentablemente, esto no existe ni en las leyes ni en la jurisprudencia mexicana. No tenemos una definición de lo que el derecho a la información significa. La legislación en la materia, la ley de transparencia, tampoco forma parte de un desarrollo de este precepto constitucional. Por ello es pertinente que el país avance, a la luz de las experiencias internacionales, por el camino de la incorporación del derecho de acceso como una garantía individual de los mexicanos. Algunos estados como Puebla y Morelos lo han hecho en sus respectivas constituciones. Pero todavía falta mucho camino por recorrer para construir un andamiaje institucional sólido que garantice a los ciudadanos el conocimiento de los documentos públicos. Correo electrónico buenasrazones@hotmail.com. Buenas razones.